seguimos acá en Nacional Rock, seguimos en Diario del Futuro y vamos a meternos de lleno en un tema que estuvo sobrevolando durante ya un par de semanas, el asunto que no aparece reflejado en los grandes diarios por motivos que se harán evidentes en los próximos segundos, pero que tiene que ver con que Uruguay, el presidente José Mujica en Uruguay presentó un proyecto de ley de medios también. Sí, así es. Este caso se suma al de Brasil, que hace un mes y pico también Dilma había avanzado, o por lo menos anunciado su intención de avanzar en ese sentido. Todavía no está confeccionado, como sí lo está el uruguayo, que consta de 180 artículos, que toma como base en algunos lineamientos el proyecto que se aprobó en la Argentina hace ya van a ser 4 años. Digo como base y en algunos lineamientos, porque la realidad en Uruguay es muy distinta a la de acá. Es un país con una extensión territorial mucho más acotada, es un país que tiene más de la mitad de su población en un solo distrito, con lo cual muchas de las cláusulas antimonopólicas que se aplicaban acá no tienen sentido, pero sí el espíritu de la ley, que tiene que ver con restringir la formación de grupos concentrados mediáticos que puedan imponer su agenda al sistema democrático. Para analizar un poco este caso puntual y también por qué se replica, digamos, esta batalla que se dio en la Argentina hace unos años en otros puntos de la región, estamos hablando con nuestro columnista de Internacionales, Federico Vázquez, a quien hace mucho no teníamos el gusto de saludar por aquí. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo le va? Es verdad, no me llamaban, viejo. ¿Viste? En realidad te llamamos, pero vos siempre estabas más ocupado. En medio de ocasiones. ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Bueno, un poco, como comentábamos, la idea era hablar de esto, que en realidad cuando comenzó la discusión de la ley de medios allá por el 2009, se advertía ya aquí en los espacios donde se debatía en todo el país, que era un tema que no es un tema que sea solo argentino, sino que es un tema que se repite en toda la región. El hecho de que las élites de poder estén estrechamente relacionadas durante mucho tiempo a los dueños de los grandes medios de comunicación, y que eso, con el correr del tiempo, terminó generando una especie de malformación al sistema democrático que no le permite desarrollarse, digamos, en toda su complejidad y en todas sus capacidades. ¿Vos ves algo por el estilo? Sí, mirá, hay una cosa que habías dicho, que esto de que el proyecto que ahora presentó Mujica en Uruguay se suma a que en Brasil también se está discutiendo una ley de medios, y lo interesante es que son dos países donde, sobre todo desde Argentina, cuando se tomó tanto peso en la discusión sobre los medios, se ponía como ejemplos donde los gobiernos no estaban intentando ningún tipo de regulación sobre los medios, ¿no? Se creaba, esto era un argumento a favor de los que dicen que la izquierda brasileña y la uruguaya son distintas al resto de los gobiernos progresistas, ¿no? Ahí tenían como un punto sobre el cual pivoteaban bastante, y la discusión que finalmente se está dando en estos países, echa un poco por tierra esa idea y refuerza la contraria, ¿no? Digamos que más allá de las características diferentes, obviamente, que tienen tanto los países como los procesos políticos, a pesar de esas diferencias, existe un vaso comunicante importante que hace que las discusiones, tarde o temprano, con distintas maneras, son las discusiones que se tienen en los países sudamericanos, son muy similares, y la cuestión de los medios es una. Dicho esto, también hay que decir algunas características que tiene este proyecto de ley de Uruguay, que responde a las características uruguayas. Uruguay es un país que, como todos, tiene cierta concentración mediática. Un ejemplo de esto es que hay los tres canales más importantes de Uruguay, de Montevideo más precisamente, están al mismo tiempo asociados en una empresa que presta servicio de cable a la mayoría de la población. Pero pondría, para poner un primer punto de diferencia, que es que buena parte de esta ley está pensada más que para evitar o para volver atrás una concentración de medios existente en Uruguay, para que grandes jugadores no entren. A ver, hace poco tiempo la empresa Claro y Movistar habían manifestado que querían entrar al negocio de la televisión uruguaya. Y un punto central de esta ley, que también lo tiene la ley argentina, ustedes van a acordar que en el debate surgió esto, es que las empresas de telefonía no puedan al mismo tiempo prestar servicio de cable. Y esto es algo que para Uruguay es importante en el sentido de que no entren jugadores muy grandes, ¿no? Claro, Movistar, grandes empresas multinacionales, que desbalancen el juego de los medios en Uruguay. ¿Se entiende ahí la diferencia? O sea, que esta ley pondría un freno al ingreso de jugadores que además en un mercado tan chiquito como el Uruguay se volverían por ir rápidamente, si no monopólicos, muy muy muy hegemónicos. Entonces ahí hay, me parece que es interesante porque por las dimensiones uruguayas Uruguay está intentando poner un freno a un potencial ingreso de esas empresas. No hay una situación monopólica previa, o no monopólica, pero sí de concentración previa tan fuerte como sí la había en la Argentina. Claro, digamos, dicho rápidamente, no hay un grupo Clarín en Uruguay que tenga ese grado de concentración. Después la ley tiene una serie de similitudes con la ley argentina también en relación a fijar unas pautas de contenido nacional, de producción tanto de ficción como de distintos de distintos contenidos que para intentar preservar o ahí sí estimular una mayor cantidad de producción local, que en Uruguay es bastante débil, también por las propias características de las dimensiones uruguayas, ¿no? Así que la ley tiene un poco esa característica. Después hay una cosa también interesante, que es un cambio político importante, porque en realidad el propio Frente Amplio, o más precisamente el gobierno uruguayo, tiempo antes había negado, había dicho explícitamente que no pensaba tratar una ley de medios, o que la mejor ley de medios era la que no existía, hecha en boca incluso del vicepresidente Astori. Ahí también, en términos ya políticos, hubo una puja que pareció resolverse en favor de tratar una ley de medios. Adentro del Frente Amplio hubo mucho debate sobre eso, y ahora parecen ya más todos más alineados en proponer esta ley. De todas formas, es bastante a la uruguaya, ¿no? En este sentido de proponer cambios mucho más, no diría más tibios, pero sí paulatinos, sin entrar en conflicto muy fuerte, ¿no? Por eso hay una diferencia por ahí, por ejemplo, en el término de la desinversión que se les debería hacer a los grupos que tendrían que adecuarse a la ley, que en vez de un año, por ejemplo, como fijaba en Argentina, ahí se estipula en 5. Creo que ahí sí refleja ciertas intenciones de no ir al choque frontal, que es un poco también una característica del gobierno uruguayo. Yendo a una cuestión también de la ley, lo que sí marca es que ningún grupo pueda tener más de 3 medios audiovisuales y ni siquiera 2 del mismo tipo. Con esto quiero decir, ningún grupo puede tener 2 AMs, 2 FMs, 2 canales de televisión. Sí puede haber un cruzamiento, pero ese cruzamiento no puede superar las 3 señales. O sea, puedes tener un canal de aire, uno de cable y un FM, o una AM, un FM y un canal de aire. Bien, pero claro, no puedes tener ni 2 canales de cable, ni 2 canales de aire, ni 2 AM, ni 2 FM. Exacto, y ahí por lo que se puede saber hasta ahora, es un proyecto, ¿no? Digo, puede sufrir modificaciones de lo que se conoce hasta ahora. Si se aplicara el proyecto de ley que ahora existe, de los 3 grupos más grandes locales uruguayos que tendrían que hoy más domina la escena, 2 tendrían que realizar algún tipo de desinversión, un grupo de manera muy fuerte que tiene muchos canales al mismo tiempo, sobre canales de televisión me refiero sobre todo lo que sucede es que hay un canal de Montevideo que además tiene un montón de canales en el interior, ¿no? Canales pequeños pero que en total suman un montón de señales. Sí, claro. Pero de esos 3 grupos, 2 tendrían que desinvertir, 1 no, y 1 lo tendría que hacer desprenderse de varias señales de televisión. Pero digamos, queda medio reducido hacia eso. Por eso decía lo anterior, que por ahí lo más importante, o un aspecto, digamos, que por ahí reemplazaría la discusión más central que tuvo acá lo de Clarín y yo qué sé, es no dejar entrar a estos grandes conglomerado de Claro, Movistar, al negocio de la televisión. A lo que se suma, que a diferencia de la Argentina, Uruguay además tiene una empresa estatal muy fuerte de que presta servicios de telefonía celular, qué sé yo, y esa empresa quedaría por fuera de esa regulación. Esa empresa sí podría eventualmente prestar servicios de cable, por ejemplo. O sea, que ahí habría también una diferencia que es producto de que la situación uruguaya, donde que la presencia de las empresas públicas es más fuerte y se da también en este campo. Así que, digamos, para pintar un poco el panorama del proyecto de ley, iría por acá. Obviamente lo que sí se parece es la reacción que generó en el campo político, donde toda la oposición, por lo menos hasta ahora, está bastante abroclada en la oposición al proyecto, ¿no? Iba a hacer referencia justamente a eso. Hubo, al igual que lo que sucedió acá hace unos años, hubo una reacción casi refleja, ¿no?, de la oposición de salir a oponerse por las dudas, antes de conocer los detalles del proyecto. Sí, además, en Uruguay el debate político argentino está muy presente, muy, ¿no? O sea, la Nata es un personaje conocido allá, digamos, sí, sí, sí. ¿No? Sí. De hecho, provocó hasta declaraciones del propio presidente Mujica, que habló de la Nata. Es conocido porque la Nata protagonizó un gran problema allá en Uruguay, además, cuando hizo un programa, quiso hacer un programa político allá y fracasó a los tres. Un poco más rápido que lo suele fracasar, los últimos fracasos de la Nata, al menos en gráfica, de este lado del río, digamos. Fracasó creo que en dos o tres programas. Sí, pero es verdad eso, y también es verdad que en general la sociedad uruguaya consume mucho de la producción televisiva, de los medios que se generan en Argentina. Digamos, están imbuidas de ese debate. El debate sobre la ley de medios que tuvimos nosotros allá llegó muy fuerte, y yo le decía esto en función de que la oposición política uruguaya también quiere poner ubicar a esta movida de Mujica, de este proyecto de ley, diciendo, mire, están haciendo lo mismo que hizo la Argentina, y vean los problemas que trajo la Argentina esa discusión, etcétera, ¿no? Sí, cristinizar a Mujica, ¿no? ¿Cómo? Sería como cristinizar a Mujica. Claro. Es que Cristina, en un punto, es como el Chávez para los uruguayos. Creo, ¿no?, que digamos, más que cristinizarlo, peronizarlo. Allá, digamos, hay un sector muy importante de la población uruguaya que tiene cierto, digamos, prejuicio hacia el peronismo. Que está fundado en parte por algunas diferencias históricas que hay desde la época del primer peronismo y que se mantuvieron quizás durante el gobierno de Néstor y de Tabaré, y también que está fundado, digamos, en que lo ven, digamos, Uruguay le gusta verse a sí mismo como un país blanco, como un país civilizado, como un país ajeno a ciertas costumbres, y que ven en el peronismo, digamos, todo lo contrario dentro de la tradición política argentina. Entonces, sí, pegar a Mujica al peronismo puede ser una estrategia también electoral por parte de la oposición, que este año va a tener que enfrentarse al Frente Amplio una vez más, y otra vez, como desde que el Frente Amplio llegó al poder, con pocas perspectivas de poder vencerlo. Sí, seguro. Y también empiezan a jugar la oposición allá con la idea del desgaste del gobierno. Ahí también hay un paralelismo con un poco lo que pasa acá, ¿no? Empezaron a haber encuestas que muestran que Mujica habría bajado en la aprobación de su gobierno, que la imagen, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que probablemente los próximos días, próximas semanas, cuando se empiece a discutir en el Congreso el proyecto, muy probablemente la oposición utilice ese debate para esto que decíamos antes, ¿no? Cristinizar a Mujica y alertar sobre los peligros de la polarización política, etcétera. De todas formas, es difícil, por esto digo, insisto en la diferencia. Es difícil, al no existir un grupo tan fuerte como acá tenía Clarín, fuerte en términos económicos, fuerte en términos de fijar agenda, etcétera, me parece que va a ser difícil que se repita la polarización que se generó acá con el proyecto de ley, además de lo que contabas, de cierta característica del proyecto, que son más blandas en términos de la desinversión que se produciría, etcétera, me parece que van a hacer que el debate corra por carriles un poco más a la uruguaya. Sí, de todas formas, los uruguayos tienen otra ventaja, que es que no lo tienen a Julio Bárbaro. Eso va a facilitar todo muchísimo, o por lo menos hacerlo más agradable. Y qué te iba a decir, y también yendo a lo que marcábamos antes, que señalabas, que me parece interesante, que es eso de cómo los debates alguien se van regionalizando cada vez más, ¿no? Tenemos, digamos, lo que estamos diciendo de la ley de medios, lo podemos decir casi de cualquier otra cuestión, ¿no? De las políticas públicas, hoy que tenemos nosotros la noticia del aumento de la asignación universal por hijo, las políticas, ese tipo de políticas públicas están desparramadas por casi todo el continente, generando los mismos tipos de discusiones, ¿no? Sobre si eso, digamos, expresiones como que la asignación sea por la canaleta de la droga y el alcohol, no muy distinto pasa en otros países, incluso también en Uruguay, incluso en Brasil. Digamos, me parece que también estamos ante un proceso de similitud de agendas que es que es cada vez más interesante, ¿no? más donde los debates además se parecen, incluso las derechas empiezan, o las oposiciones empiezan también a parecerse y a tomar los discursos que acá se generan, por ejemplo, en la otra orilla del Río de la Plata, se toman prestados. Si vos leías los tipos de reacciones y comentarios que se hacían sobre la ley de medios, no eran muy distintas, ¿no? En el sentido de si no iba a ser una ley mordaza para la prensa, que este era el primer paso para que el Estado definiera los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, en eso sí hay casi un calco de lo que vivimos nosotros. Una vez más estamos a la vanguardia de la vanguardia de los argentinos. Fede, te agradecemos muchísimo el análisis. Le mando un saludo a todos.